cuando me ven bailar. Nica Soledad, me gusta bailar el bailar. Tengo ganas de bailar el nuevo compás, dicen todos cuando me ven bailar. Nica Soledad, me gusta bailar el bailao. Cuando me ven bailar, Nica Soledad, me gusta bailar el bailar. Tengo ganas de bailar el nuevo compás, dicen todos cuando me ven bailar. Nica Soledad, me gusta bailar.